Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Comenzamos una nueva edición de este programa fundamentado en las músicas de inspiración popular de todo el planeta que hacemos desde Madrid. Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez para las 46 emisoras que habitualmente lo difunden por toda la galaxia. Y hemos comenzado con una curiosa combinación de artistas que vienen desde China y desde Turquía. Forman parte del Wogan trío, el trío de este artista chino, Guo Gan, que es intérprete de erhu. El erhu es un violín de tan solo dos cuerdas que se toca en posición vertical y del cual Guo Gan es uno de sus maestros más destacados. Junto a él, como digo, en este proyecto, se llama, por cierto, El desierto del Gobi, Gobi Desert, están dos músicos turcos, como decimos. Por un lado, Emre Gültekin, bien conocido por otras experiencias, como por ejemplo ese dúo que tiene con Vardan Jovanisyan, el músico armenio, y muchas otras más, y que es especialista en instrumentos de cuerda, como baglamá, tambur, o por ejemplo, en este caso, uno de esos saz, uno de esos instrumentos de cuerda, de esos laudes, de mástil más corto en comparación con otros tipos de la misma familia, como es el üçtelli. El tercero de los músicos, en concordia, en este caso no en discordia, es otro artista, como digo, turco, Levent Yildirim, que toca diversas percusiones en la pieza que hemos escuchado, la Dohola, y también unos pequeños platillos. Bicicleta China es el título de la música que acaba de sonar, del Guo Gan Trio, y el título del disco, como digo, hace referencia al desierto del Gobi, que en cierta manera pues era una zona donde podrían coincidir estas culturas. Ya sabéis que las culturas túrquicas no ocupan solamente una parte de Turquía, que Turquía también engloba otras culturas bien diferentes, como la de los kurdos, sino que también estas, las túrquicas, se extienden por Asia Central y hasta Extremo Oriente. Y dentro de las fronteras de China, pues está ese enorme territorio del Xinjiang o del Turquestán Oriental, donde los uigures pues también forman una rama de esta cultura túrquica. Pues continuamos, saltarines, aquí en Mundo Fonías, aunque en este caso cambiamos bastante de cultura, y es curioso porque vamos a escuchar música irlandesa por un grupo que lleva ya 38 años casi trabajando ese estilo, esa tradición, la de Irlanda, pero son italianos. Hablamos del Birkin Tree, su último disco, que se llama Five Seasons, Cinco Estaciones, está editado por el sello Felmai, el mismo sello que editaba el disco anterior, el de Guo Gan Trio. Felmai hace un trabajo, como veis, bastante amplio dentro de lo que son las músicas del mundo. Y este disco, del grupo Birkin Tree, que como decimos son italianos, tiene una invitada especial, una violinista irlandesa, Aoife Ní Briain. Thank you. Oíamos al Birkin Tree, este grupo italiano, con la colaboración de una violinista irlandesa, en este caso Aoife Fenny Briain. Como decimos, ellos están trabajando con la música irlandesa desde hace 38 años, aunque son italianos. La pieza que hemos oído en este caso era The Dawn Chorus, el coro o el estribillo del amanecer, que es una colección de 3 piezas con diferentes orígenes. Pues vamos con otros artistas también enamorados de las músicas y las sonoridades célticas, que tampoco están en ninguno de esos países celtas. En este caso, vienen desde el País Vasco, el grupo Brigantia. Nos ofrecen un último trabajo llamado Samhain. Samhain es, como sabéis, el nombre original céltico de esa fiesta que después se ha denominado Halloween en muchas partes y que está conectada también pues, con los ciclos, las festividades campesinas anuales, en este caso de la cultura céltica. Además de esas influencias y esa base céltica, pues también incorporan otros matices que tienen que ver con la música de su tierra, la música vasca, la música gallega, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar esta pieza Spiral, que es la que abre el disco nuevo de Brigantia. We'll be right back. entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Y él sabe y no ocupa lugar, ya me, y lo decía mi abuela, no nos acostaremos sin saber cositas nuevas, no nos acostaremos no sin saber cositas nuevas. Para no tener que navegar en la oscuridad de mi ego. Quiero aprender a contar, no solo números primos, despejarme como la X o la Y para llegar al infinito. Mi ansia me contamina y a la vez van empujando para que prima bien la vida. Ansia me contamina y a la vez van empujando. Mira, mira, mira. Seguimos en Mundofonías y hemos pasado desde el País Vasco con Brigantia hasta Cádiz, hasta Chiclana de la Frontera en concreto, para escuchar a esta artista, María La Mónica. Y bueno, pues se llama La Mónica, pensamos que en parte porque ha tenido una trayectoria de 10 años con un grupo llamado Las Mónicas, con el que ha sacado 8 discos, pero ahora se enfrenta a su primer trabajo en solitario con su propio nombre, con su propia banda. El disco se llama Carretera y Mantra, que es un juego de palabras, pues como veis, que nos da un poco a entender que no se va a quedar en lo establecido o en lo ortodoxo. La base, digamos, que es inspiración flamenca, pero tiene un montón de ingredientes en este estilo de fusión que nos presenta ella, esta artista, María La Mónica. La pieza que hemos oído era Bulería del Sabé. Después de esta María, pues nos vamos ahora con otra María, en este caso una María muy conocida internacionalmente, como es la cantante griega María Faranturi, cuyo último trabajo para el sello FM lo firma junto con un artista turco, Cihan Türkoğlu. Been here. Hemos escuchado esta pieza, Triantafilia, que es una pieza tradicional de Macedonia, de la parte griega, o de la Macedonia griega, si queréis, que oíamos en la voz de María Faranturi, una de las cantantes griegas más famosas por el mundo adelante, que nos visita con este trabajo recientemente publicado, en el cual aparece conjuntamente con un músico turco, un tañedor de diversos instrumentos de cuerda, como el saz, el kopuz, etcétera, etcétera, como es Cihan Türkoğlu. Seguimos con música de esa zona en la que se encuentran Oriente y Occidente, aunque bueno, es una visión, digamos, un poco eurocentrista, pero realmente os hacéis una idea de lo que queremos decir, porque íbamos desde Grecia y escuchamos ahora música que llega desde Armenia, los Balcanes y Oriente Medio, un disco llamado Ut Classics, Clásicos del Ut. El Ut Oriental lo firma Alan Shabars Bardesbanian, un artista armenio, y atención a la melodía, porque la hemos escuchado hace bastante poquito aquí en Mundofonías en una versión cantada. A ver si la reconocéis. Thank you. Bueno, habéis reconocido esa canción, ¿no? Pues era esa que decía Isha mía, te quiero dar a un macho, Isha la la la la, que cantaba Jaco el Musicante. Pues era esa canción Istemen Babajim, que es una canción muy popular entre los turcos y los griegos y que tiene versiones en esos idiomas y también en judeo-español, que es como lo cantaba Jaco el Musicante recientemente. Pues como decíamos, estaba esta pieza dentro del disco Ut Classics de Alan Shabars Bardesbanian. Sí, ya hemos comentado aquí muchas veces que esas canciones, no solamente en esa parte del mundo, en esa frontera que no es frontera, es bastante permeable entre Europa, Asia, Oriente, Occidente, etcétera, etcétera, esas canciones han viajado, han traspasado idiomas, se han cantado con diferentes letras y también en sus versiones instrumentales, como en este caso. Vamos a continuar en esta edición de Mundofonías descubriendo muy interesantes músicas, en este caso grabaciones históricas que nos van a ocupar en los próximos minutos con algunos ejemplos bien curiosos. Nos vamos ahora a las costas de Kenia para escuchar música de ese estilo conocido como taarab, que se asocia normalmente también con la música de Zanzíbar. Ahí es donde tuvo su origen, aunque se extendió por territorios vecinos, las zonas costeras de la propia Tanzania, Kenia, e incluso llegando hasta Somalia y otros territorios aledaños. En este caso vamos con unas deliciosas grabaciones de Yasin and Party, es decir, y su grupo festivo, podríamos decir. Eso de llamar party también a los grupos que acompañan a un solista es muy común en la música qawwali. Ahí tenemos, por ejemplo, Nusrat Fateh Ali Khan and Party. Y aquí es Yasin and Party. Yasin Mohamed al-Hosni, natural de Mombasa, en Kenia. Se trata de grabaciones de los años 60, en las cuales a ese estilo pues, se habían incorporado también otras influencias que podían tener que ver con la música de películas de la India y de Egipto, que son las que llegaban por aquellas tierras. También la influencia del jazz, la música latina, el rhythm and blues, se hacía notar, incluso el pop, hay alguna referencia a los Beatles. En fin, un conglomerado sonoro bastante peculiar, muy curioso, muy atractivo y, como decimos, muy bonito. Vamos a escuchar a Yasin y Party, estas grabaciones de Kenia en el año 1960, con piezas como este Haki Yako. Usivihofu vituko alela yomwendeme akupe kilicho chako akipinga mleme madame kula endapo nenda mlamu samayo rumba rumba nenda mlamu samayo kuna rumba Kipishiki, kikafungi wakiliko Wala hakitu miliki Kaza na utwa echako Situpe yako haki Fahamu ni zambi kwako Nenda mlamu samayo Rumba rumba Kifaru na ndovu Wangazidi nguvu zako Teta nao kwa welevu Unusuru haki yako Sikae kwa upumbavu Kilicho chako ni chako Ndamula musamayo Kuna romba ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Pues seguimos en Mundofonías con grabaciones históricas que tienen ya bastantes años. De hecho, es una recopilación de los años 70, aunque esta pieza ya era de 1980. Es la segunda entrega de este tema de música sega, música que se desarrolló en los años 60 y 70 principalmente en las islas de Reunión, Mauricio y las Seychelles, ahí en el Océano Índico. Pues después del volumen 1, esta discográfica, Le Disc Bongo Joe, lanza esta segunda entrega, Soul Sega Sa, de la que hemos oído a Harold Berti y Gerard Simiotti con esta pieza, Pavisen Batli, como decía en algunos momentos de la canción. Pues discos que nos traen maravillas históricas de la música africana, en este caso desde Kenia hasta la isla de Mauricio hemos viajado, y en África seguimos, y seguimos también con grabaciones históricas, pero en este caso no es un disco recientemente publicado, sino uno que saldrá próximamente, en enero del 2020. Y que también verá la luz por este mismo sello, Le Disc Bongo Joe, que como veis es bastante devoto de estos sones añejos y estupendos. En este caso se van a otra pequeña isla, no en el Índico, como Mauricio, sino en el Atlántico. Son las islas, en realidad, de São Tomé y Príncipe, antigua colonia portuguesa. Un territorio muy pequeñito y quizá, no sé si es la primera vez que ponemos música de esa procedencia. Como digo, el disco se publicará el 31 de enero y al final de ese mes, pero aquí tenemos un adelanto con el grupo África Negra y esta pieza, A Niña. El disco se llama Leve Leve, Sao Tomé y Príncipe Sounds 70s and 80s. Los sonidos de Sao Tomé y Príncipe de los años 70 y 80. ¡Osa! babu fada mo kabate la soso so ya babu bimu uwe nishlara ania we ania e ania we adekeja ania we ania e ania we adekeja ya we di mundo sablu kumu kumaya. Pues ahí escuchábamos esta canción que nos avanza el contenido de un disco que, como decíamos, se publica el último día del mes de enero del 2020, dedicado a la música de Sao Tomé y Príncipe en África, en el Océano Atlántico. Por allí, por las tierras del Golfo de Guinea, no muy lejos de Guinea Ecuatorial, de Gabón y todo ese territorio. Leve Leve es el título del disco, es algo así como tómatelo con tranquilidad, take it easy, tranqui tronco, algo así. Y es el nombre de este disco que recoge grabaciones de los años 70 y 80 de estas islas Sao Tomé y Príncipe, como la de este grupo África Negra. Pues vamos a ir acabando en Mundofonías con el estreno de un disco de Gambia Sessions. Las sesiones de Gambia, ¿por qué? Pues porque lo grabaron allí un conjunto de músicos de Gran Bretaña y otros del país de Gambia, liderados por Musa Mbop, que es el percusionista y también cantante, y el grupo se hace llamar Ham Ham. Y grabaron allí pues este disco con el que cerramos Mundofonías, y será con esta pieza Yarindarei, que habla de lo complicado que es vivir en Occidente si no tienes papeles, porque no puedes ir al médico, no puedes meter dinero en tu banco, en fin, no puedes hacer nada de esas cosas si no tienes los papeles adecuados. Pues anoten ustedes en sus papeles, en sus ordenadores, tabletas, teléfonos móviles inteligentes, celulares, etcétera, etcétera, que dentro de poquito Mundofonías vuelve a las ondas de tu emisora favorita para que lo sigas disfrutando. Ahora nos vamos a despedir. Os dejamos también con la referencia a nuestra página web, mundofonías.com, donde tenéis todos los contenidos, todos los programas para escuchar una y otra vez más, las listas con las canciones de los artistas, los títulos de las mismas, los discos, bueno, pues todos esos nombres que a veces son muy complicados y en muy diversas lenguas, ahí lo tenéis. Y también os podéis suscribir al podcast, al boletín mensual de noticias y, por supuesto, seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram. O si lo preferís, podéis comunicar con nosotros a través del correo electrónico radio@mundofonias.com. Mundofonías, como sabéis, es un programa que hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte del sistema solar. Y os dejamos ya con esa música grabada en Gambia, con artistas de ese país y también de Gran Bretaña, Musa Mbop y Ham Ham. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud. Thank you.